Y en Radio Universidad nos estuvieron contando algunos oyentes en los últimos días las experiencias con la televisión digital abierta, que ya llegó, que tuvo la inauguración de la planta transmisora la semana pasada con esta videoteleconferencia de la Presidenta de la Nación. Y bueno, algunos ya han ido a comprar los decodificadores. Hay diferentes tipos y también precios. Hay varias casas de electrodomésticos y de equipos electrónicos que están vendiendo en Rosario los aparatos, que tienen distintas funciones según los modelos. Algunos pueden incluso grabar programas, pueden conectarse a las computadoras, etcétera, etcétera. Hemos hablado de eso, pero también decíamos que iba a comenzar en algún momento, de un momento para otro, un operativo dispuesto por el Gobierno Nacional para entregar a jubilados y beneficiarios de Asignación Universal o de otros planes sociales de los decodificadores y las antenas de manera gratuita. Eso ya se tiene, el operativo ya está armado, va a arrancar en los próximos días, y para conocer más detalles del tema estamos en contacto con Roberto Sucre, que es el jefe de la UDAI Rosario de ANSES. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es el operativo? ¿Cuándo arranca? ¿Qué detalles tienen que saber los jubilados y beneficiarios de planes? Bueno, mira, esto va a arrancar, digamos, si todo sale bien, se terminan de organizar, digamos, en el correo la semana que viene. Uh-huh. La idea es que se entreguen en el correo central solamente, en Córdoba y Buenos Aires. Obviamente esto es de manera gratuita, de manera directa, sin intermediarios, y la idea es que el trámite sea muy sencillo, que se llene un formulario y se acompañe una mínima documentación que tiene que ver con fotocopia del DNI y con, digamos, un recibo de haberes, en caso de que se cobre haberes, o alguna constancia si se recibe algún beneficio del Estado, y, digamos, llenar el formulario y presentarlo en el correo, y que en el momento el correo, digamos, de manera inmediata entregue el decodificador. Uh-huh. Así que, digamos, no es que va a haber que esperar. O sea, eso para la mayoría de los casos. Podrá pasar en algún caso que, digamos, a lo mejor esté en duda, digamos, en cuanto a si una persona tiene o no que ser beneficiaria, digamos, de la entrega gratuita, y entonces en esos casos se remitirá la solicitud, se remitirá el pedido a Buenos Aires, a un consejo asesor que está funcionando, que es el que va a evaluar la correspondencia, digamos, del beneficio, y se entregará, digamos, si corresponde, a domicilio al que lo solicitó, ¿no? Claro. Ahora, digamos, los beneficiarios serían quienes cobren en Asignación Universal y jubilados que cobren la mínima, o todos los jubilados. No. En principio es para los jubilados que cobran jubilados y pensionados que cobran la mínima. Uh-huh. Lo mismo, digamos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Lo mismo, digamos, también pensiones no contributivas, nacionales o provinciales, los que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, o que cobren algún plan social, también puede ser. Y por otro lado, digamos, también puede llegar a pasar que las personas no cobren ningún beneficio directo del Estado, pero que también, digamos, estén dentro de un grado de vulnerabilidad social que amerite la entrega gratuita. Entonces, claro, bueno, en ese caso justificarán, digamos, esta situación, porque no van a formar parte de los beneficiarios de ANSES. Eso va a estar en la base de datos y podrán fundamentar digamos, con los datos que ponen en el formulario, y bueno, digamos, ya insisto, se entregará en el momento, se evaluará en la comisión asesora y se terminará resolviendo la cuestión, ¿no? Pero quiero decir, para que quede claro, como bien lo decías vos en la introducción, la televisión digital va a ser para todos, porque la cobertura de la antena, obviamente, que es general. Hace falta, obviamente, un decodificador para poder ver televisión digital. El que tiene la posibilidad de comprárselo se lo va a comprar, y el que no tiene la posibilidad de comprárselo va a tener la posibilidad de que el Estado se lo entregue de manera gratuita, porque lo que quiere el Estado es que nadie se quede, digamos, excluido de esta posibilidad. Entonces, la clave de todo esto es el grado de vulnerabilidad social. Uh-huh. Si una persona tiene un grado de vulnerabilidad social que amerite la entrega gratuita, obviamente que lo va a recibir. Uh-huh. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hay una estimación de la cantidad de población que, digamos, estaría cumpliendo estos requisitos para justamente llegar a conseguir estos equipos? Y me gustaba conocer cómo es la cuestión de la financiación, es decir, el Estado se hace cargo de estos equipos y de dónde salen los fondos, o sea, ¿se puede contar también cómo es la financiación para que el Estado pueda solventar justamente esta cantidad de equipos que se van a entregar? Bien, en definitiva, el número exacto tampoco lo tenemos, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, si uno suma, digamos, los hogares, digamos, con asignación universal, que no son menos de 50.000, más los que reciben jubilaciones mínimas, que, digamos, estaremos en más de, no sé, 150.000 personas, digamos, habrá que ver cuántos hogares son, más los que reciben pensiones no contributivas, más los provinciales, digamos, me parece, digamos, que estamos en un universo bastante grande, digamos, no me animaría a decir exactamente. Hoy, por ejemplo, aparece en un periódico de la ciudad, hacen más o menos un cálculo de que casi 300.000 personas serían las beneficiarias y que en hogares serían más de 80.000 hogares. Bueno, puede ser que sea así. Por eso es que nosotros pedimos mucha paciencia, digamos, decía, no va a ser posible entregar a 80.000 hogares, digamos, de un día para el otro los decodificadores, digamos, que están en cantidad suficiente. Es decir, lo que pedimos es que tengan un poco de paciencia porque el correo, digamos, podrá entregar cientos de decodificadores por día, pero no miles por día, digo, claro. Eso va a ser un proceso que va a llevar un tiempo. Y en cuanto a la financiación, en realidad esto lo financia obviamente el Estado Nacional, como corresponde, digamos, como cualquier política pública donde el Estado, digamos, de alguna manera o genera subsidios o entrega determinadas cosas a los sectores sociales más vulnerables, digamos, quiero decir, no hay mucho, digamos, en ese sentido para comentar, digo, hay veces que el financiamiento de determinadas políticas se realiza directamente, digamos, con fondos del Tesoro presupuestarios, hay veces que si no hay fondos en ese sentido, el Estado se endeuda con organismos interestatales, como a veces ha pasado con ANSES, que financia determinadas políticas concretas, digamos, pero en definitiva lo que queda claro es que todo lo que el Estado Nacional, como puede llegar a pasar en el Estado Provincial o en el Estado Municipal, digamos, se financia con el aporte de todos, porque lógicamente el financiamiento estatal principalmente es impositivo, ¿no? Uh-huh. Roberto, no sé si a lo mejor esto es una pregunta para usted, pero a ver si la hago por las dudas, a ver si lo puede, si me puede ayudar a pensarlo. Digo, en general estábamos viendo por los mensajes que nos llegaban a la radio y diferentes personas que se han acercado ya a averiguar por los decodificadores que se estaba manejando un monto como de 600 pesos por equipo. ¿Se conoce si va a haber lugares que donde se pueda acceder a esto más fácilmente o con menos costo? Digamos, ¿se conocen ya los precios de los decodificadores estándar, no los que a lo mejor tienen más funciones, que pueden ser un poco más caros? No, claro, los decodificadores, por supuesto, digamos, estaban un poco más baratos cuando no estaba instalada la antena, digamos, claro. Esto es un poco de oferta y demanda, es decir, ahora ante la inminencia, digamos, de que se está, la inminencia, quise decir, digamos, que ya está funcionando el sistema, seguramente los comercios aumentarán un poco el precio. No, digamos, la idea es la que nosotros estamos planteando, es decir, poder llegar a los sectores más vulnerables con el decodificador, digamos, de manera gratuita, y, digamos, el resto de las personas lo que tienen que pensar es que en realidad es un pago, digamos, del único costo de la televisión digital es la compra del decodificador, porque después no tienen abono mensual, digamos, porque es un servicio gratuito. Por lo tanto, la verdad es que si uno se pone a pensar, claramente, si uno opta por la televisión digital en lugar de el pago de algún otro tipo de abono, de algún otro tipo de servicio de televisión, sea por cable o sea satelital, bueno, claramente, digamos, es un costo mínimo, ¿no? Uh-huh. ¿Y se conoce si va a haber algún convenio específico con comercio? Digo, a lo mejor hay muchas personas que, si bien no cobran asignación universal o, digamos, no son jubilados, tienen montos de ingresos que a lo mejor están también muy justos, ¿no? Digo, pero ¿se conoce si va a haber algún convenio especial con algún comercio en donde se pueda conseguir más barato o a lo mejor haya como una financiación? No, en principio eso no está estipulado, pero insisto con esto, en esos casos que a lo mejor vos estabas planteando, uh-huh, ellos tendrían que presentarse, digamos, a solicitar el decodificador, porque a lo mejor, digamos, cumplen los requisitos para que se los entreguen de manera gratuita. Uh-huh. Es decir, lo que se está pensando con esto es que se pueda llegar, digamos, a los sectores, insisto, más vulnerables en la sociedad. Lo que también un Estado debe hacer cuando trata de generar este tipo de política inclusiva es, entre comillas, digamos, lo digo burdamente, digamos, no caer en el Estado bobo que termina dando determinados beneficios a personas que no lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Es lo que, en definitiva, se trata de hacer también con la asignación universal por hijo cuando se realizan los controles, etcétera, o otros, en otros momentos de la historia, digamos, cuando se ha criticado al Estado de estar, digamos, dándole beneficios a sectores que no lo necesitan. Dicho esto, ya que estamos, digamos, sería interesante en otro momento, no da ahora la charla, digo, pero a lo mejor por una cuestión de tiempo, digo, pero creo que vale la pena analizar determinados subsidios que todavía hoy están vigentes y que benefician a determinados sectores que realmente no lo necesitan. Ah. y que obviamente son subsidios que a lo mejor o el Estado debería ahorrárselos o invertirlos en otras cuestiones, digamos, y puedo dar varios ejemplos. Digo, hay muchísimos subsidios que en realidad sectores de clase media no muchas veces ni se ponen a pensar o no se dan cuenta o no saben que el determinado servicio, determinada cuestión están pagando, hay un subsidio y que a lo mejor no tiene sentido que exista o no tiene justicia, no tiene justificación social que ese subsidio se dé. Digo, para dar un ejemplo concreto, digo, en muchos de los hogares de clase media se paga el gas natural subsidiado. Mm. Y seguramente, digamos, es injusto, porque en realidad lo que debería pasar es que tiene que haber un subsidio a las personas que tienen que utilizar garrafas, que es un gas muchísimo más caro porque es de gas licuado de petróleo y tiene otro tipo de transporte, etcétera. Digo, me parece que son cosas que me parece que habría que revisar y focalizar, digamos, en donde más se necesita, ¿no? Finalmente, Roberto, sobre el operativo de entrega de los decodificadores, ¿van a venir también con la antena, digo, o van a tener que comprarse por separado? ¿Es todo junto, el equipo listo para instalar y ver? Viene todo, viene obviamente el receptor, viene un control remoto, viene la antena, viene el cable, el manual, o sea, viene absolutamente todo para poder instalarse. Obviamente la instalación es muy sencilla y uno también lo que aspira es que a la solidaridad intrafamiliar, digamos, si hay personas que no lo pueden instalar, bueno, que haya algún familiar, claro, que predispuesto para hacerlo, porque ¿cuál es la idea? La idea es no caer en intermediarios o pagando instalaciones, digamos. La idea es que se pueda instalar de la mejor manera, de manera gratuita, y que siempre haya algún alma, digamos, disponible, solidaria para poder instalar el equipo en algún caso donde alguna familia no lo pueda hacer, ¿no? Muy bien, te agradecemos estos minutos con la radio, muy amable. No. Por favor, a ustedes. Buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con Roberto Zuckerman, el jefe de la UDAI Rosario de ANSES. A partir de la semana que viene, en el correo, en la Casa Central, allí de calle Córdoba al 700, se van a estar haciendo entrega de todos los equipos, decodificador, antena, control remoto, digamos, todo para poder ver la televisión digital abierta. Esto para beneficiarios de asignación universal, de algún tipo de planes sociales, también de jubilaciones mínimas, de pensiones no contributivas, y personas que a lo mejor tengan algún grado de vulnerabilidad que amerite el pedido al ANSES, que va a estar organizando un poco todo esto. Bueno, objetivo. Hay que llevar fotocopia del documento nacional de identidad, por supuesto también el documento que se acredite, y una constancia en donde se pueda dar cuenta que hay un recibo de haberes, o en todo caso una constancia de la asignación universal por hijo o algún otro plan social, mm, que acredite justamente que uno tiene un plan nacional que lo ayuda, digamos, en el caso de jubilados o digamos, planes sociales, que lo acredite. Digamos. Bueno, por ahora se están emitiendo 15 señales a través de la televisión. televisión digital abierta. Son 15 señales que se piensan incrementar en un futuro. Están los canales de aire de la ciudad, Canal 3, Canal 5, Canal 7, está Pacapaca, Encuentro, Gol TV, SN23, C5N, Suri TV, que es un canal de pueblos originarios que cruza programas de Chile, Bolivia, Ecuador, de distintas partes de Latinoamérica, y algunas otras ofertas, como por ejemplo el de cine del Inca, Inca TV, son algunas de las 15 señales que se están viendo en la televisión digital abierta. 11:41. Bueno, muchachos, necesitamos ideas frescas.